del campo y de la ciudad les saluda una vez más este miércoles 1 de octubre. El día de hoy corresponde en el calendario mexicano a la fecha Macuilicuetzpalin. Macuilicuetzpalin, que significa 5 lagartija. Les saludamos, le acompañamos en su programa del campo y de la ciudad, Raulito Núñez, quien nos apoya en los controles técnicos como prácticamente de costumbre. Sergio Canales ya anda por aquí también en asistencia de producción. Esperamos a Juan Antonio Vázquez y también me decía Sergio que probablemente venga Isa, nuestra querida Isabel Argüello, que ha estado ocupada en otras chambas y no ha venido a apoyar esta parte que es tan importante como es el responder las llamadas de nuestro apreciable auditorio participativo. Marco Díaz León en la producción y conducción, los miércoles del campo y de la ciudad, todos somos quienes conformamos el equipo en esta mañana de primero de octubre y 2 de octubre, pues no se olvide, es mañana, y se anuncian una serie de movilizaciones, de marchas. Yo he visto dos o tres, a ver cuál es la buena, porque por ahí vi un par diferentes. Una sale del casco de Santo Tomás, la otra sale, se juntan en el Ángel, me parece, no estoy seguro. La que me llamó más la atención es la del casco, porque ponen a un fulano con encapuchado, como si fuera ese el símbolo de la rebeldía, y no, el símbolo del 2 de octubre era el rostro, con una cadena tapándole la boca y impidiendo la palabra abierta, sin capuchas. Antes la gente no ocupaba esas cositas. Vamos a la parte musical. Debo comunicar que el programa de hoy voy a aprovechar a ver si logro concluir con la transmisión de las grabaciones que hice del encuentro en defensa de la tierra, el agua y la vida, allá en Atenco. Esto fue el 16 y 17 de agosto. Y bueno, pues ya estamos en octubre, no lo he logrado concluir, pero ahora sí espero hacerlo. Ya quedan unas cuantas intervenciones y son de las llamadas un poquito más cortas de los que no lograron participar en el primer panel en la plenaria. Lo hicieron en la segunda, pero con un poquito de menos tiempo. Y en la música traigo música indígena de la zona noroeste del país, que corresponde con los territorios de la tribu Yaqui, que están en una bronca ahí con la cuestión del agua, la contaminación de los ríos y con el acueducto, este supuestamente Independencia, que les quiere quitar el agua para surtir la zona industrial de Hermosillo. El agua que desde hace muchos años les fue concedida, les fue cedida en el gobierno de Lázaro Cárdenas y ahora se las quieren quitar. Entonces vamos a escuchar música yaqui, una partecita, porque hay unas piezas que son muy largas, en una de esas nada más damos una muestrecita. De ahí, entre los yaquis y los mayos, se dicen a sí mismos que son quienes crearon las danzas del venado. Hay danza yaqui del venado y hay danza mayo del venado. Vamos a escuchar, por favor, Raulito, un cachito, o a lo mejor toda, vamos a ver, la danza del venado de los lloremes de los yaquis, por favor. Thank you. extraña esta música yaqui de estos hermanos yoremes, que así se autodenominan los yaquis, también los mayos, los yoremes. Y dice el cuadernito que acompaña el disco que son, podría traducirse como los hombres, es como los celtales, el que cuando hablan del hombre verdadero, bueno, pues ellos también se autodenominan hombres verdaderos. Y son como varias piezas las que se están interpretando ahí en un mismo, en una misma interpretación, mientras está danzando el venado. Por un lado, por otro lado hay otros personajes que están ahí acompañando, haciendo también una música, y yo entiendo o interpreto que son como los cazadores. Total que es toda una mezcla, unos ahí con la campanita, otros con los tenábaris, que son capullos de mariposa, que son los que suenan, que se ponen en los pies, y que suenan también extraños. Extraños como los ayoyotes que usan los concheros acá del centro, allá en el norte usan los tenábaris. Y pues la música que, a pesar de que los yaquis ya están, pues viven ahí muy cerca de la frontera, hay, de hecho hay comunidades yaquis en Arizona, en Estados Unidos, pues cuentan con todos los recursos de la modernidad, pero también cuentan con el deseo vigoroso de mantener su memoria, su cultura, su lengua y sus recursos naturales, como es el agua que les quieren quitar para la industria en Hermosillo. De esto vamos a hablar más adelante, ahora que estamos enterándonos de que fue detenido el vocero de los hermanos yaquis, Mario Luna, y ahora ya agarraron a otro cuate que se llama Fernando Jiménez, ambos de esta tribu, y andan sobre otro compa que por ahí vendrá el nombre de este compañero. Esto por defender, por haber manifestado su preocupación, ya que estos compañeros son quienes han emprendido una defensa de su territorio y de sus recursos naturales, y en particular con el acueducto Independencia. Bueno, pues por la defensa de este recurso se tienen detenidos estos dos compas, y pues parece que sí, van sobres de ese recurso natural. Y por eso es esta música. Sin embargo, como le habíamos dicho al inicio del programa, vamos a estar transmitiendo aspectos del encuentro en defensa de la tierra, el agua y la vida allá en Atenco. Por cierto, los volvimos a ver a doña Trini, a don Abel, a la compañerita Marta. Ahí estaban junto con la gente de la campaña Sin Maíz No Hay País, celebrando al maíz el pasado 29, el pasado lunes 29, que se conmemora el Día Nacional del Maíz. En realidad es la fiesta de San Miguel, pero pues en muchas comunidades a lo largo y ancho del país celebran el inicio de las cosechas. Ya hay mazorca, ya hay elote para esas fechas, y agradecen a través de un símbolo elaborado, una cruz elaborada con pericón, que no es la cruz católica, es la cruz de los cuatro vientos. Y ahí andaban los compañeros de Atenco. Con un saludo a estos compas, vamos a escuchar, por favor, Raulito, por ahí tenemos las cápsulas, están en MP3, Vamos a la número 16, por favor. Esto es acerca de la convivencia ahí en las montañas que, del entorno de Atenco, por favor. Nos integramos en septiembre pasado, 27 organizaciones y pueblos de la región, en encuentro de pueblos, con la finalidad principalmente de crear una estructura de organización en defensa del agua. Básicamente, a partir de ahí nos dimos cuenta que existían otra serie de problemas que tenían que ver con la defensa, que tienen que ver con la defensa del territorio, de la tierra, de los recursos naturales en general, de la identidad comunitaria. Esta zona, como pocas del país, integra dentro de un territorio diversos aspectos que tienen que ver con cultura, con historia, con tradición, con costumbres, con producción. Es decir, tienen una particularidad que los hace únicos. Además, porque debido a la cercanía con la Ciudad de México, es uno de los últimos sitios que proveen de recursos diferentes a la Ciudad de México. Estoy hablando del agua, estoy hablando incluso de la mano de obra, estoy hablando de, bueno, es el último pulmón de la Ciudad de México, la zona forestal. Existen pueblos originarios en los cuales todavía se habla la lengua náhuatl. Somos parte del señorío Acolhua, del antiguo señorío Acolhua, asentamiento de la cultura Acolhua justamente, y cuyo representante mayor fue desde luego Nezahualcóyotl. Entonces, debido a toda esta situación, nos dimos cuenta que el plan de lucha originalmente planteado para integrarnos en un encuentro de pueblos nos desbordaba. No era solamente el asunto del agua, sino que se creaba también la posibilidad de ver hacia la defensa de los recursos en general y su aprovechamiento y conservación racional. Estoy hablando del producto, pues, del bosque. Estoy hablando de la producción nativa original, que se basa en básicamente semillas criollas, maíz, haba, en la parte de la montaña. Y en la parte de esta zona, pues sin duda la lucha emblemática del pueblo de Atenco, que también es el Frente de Pueblos, también es parte del Encuentro de Pueblos. La principal y más fuerte amenaza que nosotros percibimos es este proyecto denominado Ciudad del Futuro, Metrópoli del Futuro, en el que se propone que en toda la parte oriente de los municipios orientales del Estado de México, estoy hablando de Texcoco, Chicoloapan, Papalotla, Atenco mismo, San Andrés Chiautla, Tepetlaustoc, en todos estos municipios, en la parte oriental, se pretende estar en la zona de la montaña y del somontano, como se le conoce, la parte media, se pretende establecer complejos habitacionales de servicios, entre otros, la construcción también de una supercarretera que pasaría por la Sierra Nevada, que te conecta esta parte oriental del Estado de México con Río Frío, es decir, del otro lado de la montaña, Río Frío y Puebla. De tal manera que si se concreta el establecimiento del aeropuerto, los servicios de recreación y habitacionales y los grandes complejos comerciales, toda esta zona, decía anterior, asentamiento de la cultura Colhua, parte también de lo que fue el lago de Texcoco y uno de los señoríos prehispánicos, va a ser convertida en un complejo habitacional, comercial y de servicios mucho más grande que zonas como Santa Fe en la Ciudad de México. Entonces, ese es en realidad el proyecto más amenazante. Y derivado de eso, una serie de iniciativas de carácter legal que están estableciéndose tanto en el Congreso local del Estado de México como a nivel federal, en donde se plantea la restricción del uso del agua, por ejemplo, que le hacen a las comunidades, y la apertura y la posibilidad de la participación de la iniciativa privada en el control y aprovechamiento del agua, por ejemplo, ¿no? Esta situación del dominio pleno en Atenco también tiene que ver con la venta de la tierra, y lo están sugiriendo en los otros pueblos, en los pueblos pues que tienen todavía bienes comunales y ejido. La mayor parte de los ejidos ya están en el programa este que se impulsó como Procede y que ahora es FANAR, que es un fideicomiso de regularización de la tenencia de la tierra, pero que tiene que ver igual con la privatización y la posibilidad de enajenarla, de tal manera que toda esta zona del oriente del Valle de México se está pensando a corto plazo ya, porque están las iniciativas legales, en este establecimiento de estos complejos. Desde luego con la amenaza de no es descabellado ni es exagerado pensar que es una amenaza de desaparición incluso de los pueblos, ¿no? Porque por ejemplo los pueblos de la montaña, si no tienen agua, ¿quién les va a llevar agua hasta allá? Una pipa cuesta alrededor de 500 pesos y una pipa abastece 2 o 3 días de agua a una casa. O sea, ¿cuántas pipas se requerirán para población que aproximadamente en la montaña son alrededor de 50.000 habitantes? Desde Iztapaluca, o un poco más, desde Iztapaluca hasta San Jerónimo, que son de alguna manera las comunidades de la montaña de la Sierra Nevada. Entonces, esta es una amenaza latente, próxima, y ya se está viendo poco a poco con el asunto que está ocurriendo aquí en Atenco, en las comunidades de la montaña, en fin. Perdón, justamente cuando terminó me entró la tos. Es el testimonio es la palabra de un poblador de Santa Catarina del Monte, quien habla de todos estos problemáticas de, pues también de despojo. De eso se trató el encuentro en defensa de la tierra, el agua y la vida. De eso vamos a seguir compartiendo materiales de esta naturaleza, pero antes de continuar con los testimonios, más bien sí vamos a continuar porque estamos a tiempo todavía, buen tiempo para compartir otro de los testimonios y después pasar a nuestro semanario. Por lo pronto le voy a pedir a Raulito que nos coloque, por favor, la número 17, que es la palabra de gente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que hablan, bueno, las broncas no solo son nada más con el territorio, con la urbanización salvaje, con el despojo de agua y territorios, sino también por las cuestiones de seguridad, violencia, delincuencia. Y nos hablan, es un testimonio corto que nos habla de cómo en esta zona se han organizado para combatir o controlar la delincuencia, que es otro de los flagelos que vive nuestro México actualmente. A ver qué opina, si se parece a cómo vive usted allá en donde se encuentre. Yo creo que parte de cómo podemos enfrentar la lucha por defender los territorios es parte de la comunicación también, compañeros. La otra, miren, yo les quiero comunicar de que, por ejemplo, en mi comunidad hay una guardia comunitaria, compañeros. Y estamos aquí, cerquita de la Ciudad de México, compañeros. Ya dije que somos más o menos 10.000 habitantes que tenemos que controlar la delincuencia. Hace 2 años, ya las amas de casa ya no podían salir al mandado porque les pasaban a arrebatar, en las motonetas les pasaban a arrebatar los monederos. A los chamacos en las escuelas los iban a espiar para robarle los celulares. En las noches abrían los comercios, saqueaban las mercancías. Entonces, es más, llegó al extremo de que ya iban a cobrar cuotas algunos sujetos. ¿Y pero qué pasó? Pues llegó lo que hoy está llegando, un decir ya basta, ya no queremos que esté sucediendo esto. No, la reunión no crea que para formar esto fue un llamado a la comunidad y ya se formó, no compañeros, fue poco a poco. Cuando por primera vez nos reunimos 20 personas y resulta que todo el mundo se quería tapar la cara porque no querían que los identificaran, porque al identificar la rata que era fulano, sultano, a lo mejor iban a sus casas a ejecutarlos. Pero afortunadamente, mire, aquí estamos y damos la cara donde sea, y de ahí empezó. Para llamar al mes, llamamos a una asamblea general de la comunidad y la comunidad aprobó esa guardia comunitaria. Y ahorita 98% de los delitos se acabaron. Ya había casas donde de aseguramiento, ya que todo eso se acabó. Pero es en base a la organización. Otro de los puntos que quiero mencionarles es que a raíz de que nos organizamos surgió un periódico que se llama El Salinero. El Salinero hoy es un instrumento de información para la comunidad y es un instrumento de enlace, porque ahí se denuncia, no, pues que fíjate que está sucediendo en aquel lado. Ya llegamos en nuestra guardia comunitaria a comprar radios por zonas y ya nos comunicamos lo que está pasando. Entonces, todo esto se los expreso porque sí es real de que si de aquí no nos organizamos bien y hay una buena intención de venir aquí y expresar, eso no va a servir hasta que no nos enlacemos. Pues esta es la palabra de las comunidades aledañas a San Salvador Atenco, de estos municipios cercanos también a Texcoco. Y así es como ellos lo están resolviendo. Por donde quiera están surgiendo pues autodefensas y guardias comunitarias, policías comunitarias, por la misma cuestión de que el Estado no ha asumido su función de brindar seguridad, y todo lo contrario, pues no hay chamba. Los chavos, pues, algunos más mañosos, pues se dedican a atracar y eso, como comentó el amigo, pero pues siempre está la posibilidad de juntarse con los vecinos y pues defenderse a sí mismos. Hasta en mi pueblo, ahí en Santa Úrsula, ya se armó una propuesta de defensa colectiva, de apoyarnos mutuamente, de denunciar pues a los malosos, porque de repente ya no son ni del pueblo, sino que vienen de fuera a hacer de las suyas, a hacer sus barbaridades, y que incluyen pues atacar a la gente, atracarla, quitar las pertenencias, robar los coches, hasta los, ¿cómo se llaman?, las baterías se metían a robar. En fin, ya está calmándose, y como aquí lo están resolviendo con comunicación, con un periódico mural, con periódicos escritos pequeños de pequeño formato, y con radios, con radiocomunicaciones. Allá en el pueblo es con silbatos, todo el mundo trae su silbato, y si se ve algo riesgoso, a chiflar. Ahí están las gentes, de repente son los chamacos malosos los que se ponen a chiflar, y ahí todo el mundo se enloquece. Pero así es como lograron los argelinos parar al ejército francés, con los gritos de las mujeres que toda la noche estaban ahí grite y grite para defender el asunto. Y lograron la liberación de Argelia. Ya son 5:34, más adelante continuaremos con estos testimonios. Hoy no invité a nadie precisamente para poder dar fin a todas estas, quiero decir, compartir con nuestro auditorio todas estas palabras que se dijeron en Atenco. Pero mejor vámonos ya al semanario, por favor, Raulito. Semanario por la paz con justicia y dignidad. Iniciamos este servicio de los miércoles del Campo de la Ciudad, el semanario por la paz con justicia y dignidad, con las siguientes notas del miércoles 24 de septiembre. Detienen en Sonora a otro integrante de la etnia de la tribu Yaqui, implicándolo en secuestro como al primero, como a Mario Luna. Detuvieron a Fernando Jiménez y los compas, los lloremes de la tribu Yaqui dicen que es por su oposición al acueducto Independencia, aunque la policía estatal dice que es porque los acusan de robo, secuestro y no sé qué más cosas, pero bueno, es un trasfondo político esta detención. La nota de Ulises Gutiérrez y Emir Olivares. Y otra, allá en Sonora, reportan 3 afectados por nuevos derrames en ríos de Sonora. El edil de Arizpe asegura que tuvieron contacto con el agua contaminada y 3 personas fueron afectados por estos derrames. Y el edil de Arizpe denunció que él mismo observó la filtración de lixiviados de cobre en el represo que surte a su comunidad, muy cerca de Bacanuchi y de Cananea, en donde tiene la sede del Grupo México, en donde, por cierto, surgió gritos de la Revolución Mexicana. Así es de que sigue habiendo filtraciones, contaminación y afectados. La nota de Ulises Gutiérrez. Pero también en Durango y Sinaloa hay contaminación de los ríos, en este caso por la minera Basis, cerca de Culiacán. En 2013 esta minera vertió 300.000 toneladas de tóxicos y esto provocó el desplome de la actividad pesquera. La unidad y de la Fuerza Indígena y Campesina y dirigentes de las cooperativas pesqueras denunciaron que la empresa minera Basis contaminó los ríos Los Remedios en el estado de Durango y San Lorenzo en Sinaloa, provocando mortandad de peces, desplome drástico en la captura de especies y una raquítica situación económica y social. Nos dice una más de contaminación, estamos destrozando los recursos de nuestra nación. Bueno, están estas empresas. La nota de Javier Valdés Cárdenas. Y Francisco Toledo sigue con la defensa del maíz, aunque dice la nota que en su defensa del maíz, pues está bien que la encabece, pero nadie solo puede ganar una lucha en contra de las transnacionales que se quieren apropiar de esta especie. Entonces, mis respetos a don Francisco Toledo, y qué bueno que encabece, pero nadie está por sí mismo, por sí solo, defendiendo el maíz. Aquí trabajamos en defensa del maíz, pero ni siquiera nos consideramos líderes de nada, si acaso de alguna opinión. Pero la nota sobre esto es de de Ángel Vargas. El jueves 23 de septiembre, y rechazó ya aquí ante un juez acusaciones de plagio y robo, como decíamos en la nota anterior, hay un uso político de la justicia en el arresto de este otro compañero, este hermano Yoreme Yaqui, y el Estado debe hacer valer sus derechos. Hay orden de captura contra un tercero, que es Tomás Rojo. Ayer o antier salió una nota de este señor, que también es muy clarito en lo que quieren. Estos hermanos Yaqui se han manifestado contrarios a la construcción del acueducto de Independencia y a que les quiten su agua, y por eso están usando políticamente la disque justicia. Las notas de Alfredo Méndez y Carolina Gómez. Y en Chiapas tampoco se cuecen mal las habas. Apresan con cargos falsos a tres indígenas celtales allá en Chilón, y el FRAIVA, el Centro Fray Bartolomé de las Casas de Derechos Humanos, denuncia empleo de tortura para obtener concesiones. Dice en la nota que están acusados de lesionar a un policía en los festejos del 16 de septiembre, pero en realidad lo que están haciendo contra estos compas es por ser adherentes a la sexta declaración de la selva Lacandona. Ahí los documentó el FRAIVA, documentó tratos crueles, inhumanos, degradantes, cometidos por elementos de la policía municipal de Chilón por estos hermanos indígenas de la sexta declaración de la selva Lacandona, en nota de Germán Bellinghaus. Una nota del pasado viernes 26 de septiembre. Hay acoso a usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, y estos están desatando crisis social, dice esta nota, que con la extinción de Luz y Fuerza del Centro no mejoró el servicio ni bajaron las tarifas, sino todo lo contrario, subieron desde 100 hasta 1000%. Además, se desmanteló la red de distribución, se cambiaron arbitrariamente algunos medidores electromagnéticos por digitales, y se agudizó la persecución legal de los usuarios que no pueden pagar el servicio, lo que ha generado un conflicto social de dimensiones nacionales. Esto lo dijeron en conferencia de prensa compas de la Asociación Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, del Sindicato Mexicano de Electricistas y de la Red Nacional de Resistencia Civil. La nota es de Patricia Muñoz Ríos. Y el sábado 27 de septiembre, otra vez de los Yaquis, ahora es Tomás Rojo Valencia, el compa que dicen, que anuncian que van también tras de él, y dice, él dijo en una conferencia de prensa, también vocero de la tribu Yaqui, que como ahora el agua del río Sonora está contaminada, van a decir que hay más escasez en Hermosillo y tendrán más pretextos para seguir robándonos el líquido que nos corresponde como pueblo roreme, yoreme o yuemem, como nos llamamos nosotros a nosotros mismos. A los yaquis, a los yoremes, solo nos queda defendernos. Más adelante mencionó que el conflicto se está profundizando y lo están resolviendo de esa manera, deteniéndolos, acusándolos de otras cosas, ya que no pueden acusarlos por defender sus recursos naturales. Lázaro Cárdenas, recordemos, concedió a la tribu Yaqui el control de 50% del agua de la presa de la Angostura, y porque en Sonora esta entidad cubierta de desierto se está viviendo actualmente una verdadera guerra por el agua. La nota muy bien documentada de Blanche Petrich. Y competidores de Comisión Federal de Electricidad podrían contratar a los del ESME, es lo que se está pensando, porque hubo un encuentro relacionado con la nota anterior, en donde se habló de la situación actual con las modificaciones a las estructurales, a las leyes de energía. Entonces dice que con el nuevo marco legal, este que acaba de imponer el gobierno, se desincorporó la generación de energía, es decir, Comisión Federal ya no será la única empresa con esa función, habrá otras y seguramente de otros países, hay varias españolas, lo sabemos bien. Dice que se pueden abrir otras opciones de trabajo para recuperar la chamba, los del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ya si no es con comisiones, con que sea con Iberdrola, pero pues, se podría también, como ellos dicen, ampliar las empresas que ya tenían bajo el control del sindicato y de la comisión, perdón, de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y generar nuevos empleos para los que están en resistencia. Pero bueno, este es un sueño y es la nota de Fabiola Martínez. Perdón. También una nota triste, se nos adelantó un hermano, un luchador social, Raúl Álvarez Garín, luchador de toda la vida del movimiento del 68, líder, y pues nos unimos al sentimiento de un vacío entre los luchadores, ya quedan pocos que se sigan muriendo. Pues hasta siempre, Raúl Álvarez Garín. El domingo 28 de septiembre aparece ya un reportaje más grande de este emblemático personaje, Raúl Álvarez Garín, quien fue un emblema vivo del movimiento del 68. Raúl Álvarez Garín, gran luchador social, nos deja el legado de buscar siempre una sociedad más justa, y se piensa que este día de mañana, 2 de octubre, va a ser una marcha más concurrida que de costumbre, en homenaje a Raúl Álvarez Garín. Académicos, políticos, funcionarios y excompañeros del Comité 68 destacaron la labor de esta persona preocupada por la libertad y siempre solidaria con las luchas sociales. Esta es la nota de... Son varias entrevistas en realidad, pero nadie firma la nota, debe ser de la redacción. Por cierto, ahí estuvo en la despedida de Raúl Álvarez, veo una foto de nuestro cuate Alfredo Ponce con su jarana, cante y cante para despedir a Raúlito Álvarez Garín, buen amigo. Domingo 28 también, el PRI, dice el padre Solalinda, el PRI ha sido despiadado conmigo y con los migrantes, asegura este padre Solalinda. Y el padre se prepara para regresar a Oaxaca con más de lo mismo. Perdón, no es el padre, es el PRI. En opinión del padre, el PRI se prepara para volver a Oaxaca con más de lo mismo, con su sistema caciquil. Dice que estorba en el estado de Oaxaca porque soy una conciencia implacable que denuncia todo lo malo. Y dijo más adelante, la dictadura de este gobierno del PRI va a durar el tiempo que nosotros tardemos en tomar conciencia para cambiar las cosas con unidad, en red y con mucha decisión. La nota de San Juana Martínez. Y campesinos de diversas agrupaciones, principalmente del Frente Democrático Campesino del Estado de Chihuahua, rechazan las reformas de Peña Nieto. Estos compas dijeron que se adhirieron al pronunciamiento y plan de acción del Encuentro en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, celebrado el 16 y 17 de agosto en San Salvador Atenco, Estado de México, que es lo que estamos pasando ahorita como testimonios. Bueno, esta organización aseguró que la reforma para el campo que promueve el gobierno federal es una trampa, por una parte con las reformas estructurales, sobre todo con la energética, se amenazan nuestras tierras y nuestros recursos naturales, nos dice esta nota de Rubén Villalpando. Y el lunes 29 de septiembre, sí, nos enteramos también de que el domingo hubo un asesinato, una balacera contra estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Ayotzi, y hubo varios muertos. Se dice que hay mucha incompetencia en esto. Resulta que hay varios muertos, que el edil de Iguala ni se había enterado que había muertos ni detenidos, ni que había boruca, y sin embargo hay 57 jóvenes desaparecidos. No se los tragó la tierra, para lo cual padres de la familia de estos 57 jóvenes ya iniciaron su búsqueda y denuncian falta de respuesta del gobierno de Guerrero. Desde el día del ataque de los policías en Iguala no se sabe nada de estos chavos que iban en camiones tomados, como suelen hacer para que pues visibilizar sus protestas. Y pues qué triste, una vez más, mañana es 2 de octubre, recordamos, no se olvida, Tlatelolco, pues por lo visto hicieron su Tlatelolco en Iguala, y qué pena, pobre país. La nota de Sergio Ocampo. Y en otro orden de asuntos, dice Ombudsman, le reclaman al señor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todos, no comparte las nociones de esta comisión, y dicen que los energéticos sí tienen que ver, sí tienen liga con derechos humanos, porque acordémonos que este señor Raúl Plasencia decía que no tienen nada que ver las reformas energéticas con los derechos humanos, pues le reviran que sí tiene que ver. Dice el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, había dicho días anteriores que están los derechos humanos muy alejados de los energéticos, pero la Red Nacional dice que no. El señor Plasencia decidió no promover acciones de constitucionalidad solicitadas por organismos activistas. Todo tiene que ver con todo, a final de cuentas. Pero bueno, la nota es de Carolina Gómez Mena. Según un análisis o un estudio denominado ¿Por qué los cultivos transgénicos son una amenaza a los campesinos, la soberanía alimentaria, la salud y la biodiversidad en el planeta? Esto fue elaborado por varios científicos de distintos países. Se afirma que en los países donde se cultiva transgénicos, aquí nosotros les decimos ojetes, organismos genéticamente transformados, como en Argentina, Estados Unidos y Brasil, se desplazó a los agricultores chicos y medianos con el consecuente incremento del desempleo rural. Actualmente, 6 empresas transnacionales controlan estas semillas y al mismo tiempo son las más grandes fabricantes de agroquímicos, como ya lo hemos comentado aquí. Las siembras de transgénicos aumentaron el desempleo rural y también, como hemos dicho aquí, muy pocas empresas controlan las semillas en el mundo. Hay que revisar este análisis, este estudio. Ah, porque, por cierto, lo hicieron el estudio y se lo entregaron al Papa Francisco, a ver si se le echa la bendición, porque quién sabe si sirva de algo. Pero bueno, la nota es de Angélica Enciso. Y el día de ayer, martes 30 de septiembre, tenemos las siguientes notas. Como le decíamos, allá en Guerrero está caliente la cuestión. Miles de personas salieron a las calles en Chilpancingo y para exigir juicio político al gobernador Aguirre Rivero. Se manifiestan por el asesinato y desaparición de normalistas de Ayotzinapa y exigen que la medida se haga extensiva al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca. Se estalló la violencia una vez más en Guerrero. Este señor edil de informes dice: no tengo ningún informe de muertos, y según él había pedido que no intervinieran los policías, pero por lo visto no le hicieron caso. Dice que se fue a una fiesta, él estaba en una pachanga y se estuvo bailando el señor edil, pues con razón no se dio cuenta que hubo muertos en su territorio. Las notas de Sergio Campo, Héctor Briceño y Rubicela Morelos. Condenan diversos organismos no gubernamentales la desaparición de normalistas. Estos 57 compas, es imposible, es absurdo que hayan desaparecido y que no se sepa dónde están. Hay una pauta de uso de la fuerza contra protestas sociales que ya conocemos muy bien desde el 68. Estos hermanos jóvenes normalistas son hijos de campesinos y estos fueron asesinados y reprimidos. Esto lo denunció también doña Trini, ahí del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, en el Día del Maíz, en la celebración del Día Nacional. No podemos quedarnos callados ante la represión de estos estudiantes. Son hijos de campesinos los que fueron asesinados y reprimidos, nos dice la nota de Matilde Pérez. Y dos más de la celebración del Día Nacional del Maíz. Ahí estuvimos, hice la grabación, en su momento la voy a compartir. Ahí nos juntamos poquitas personas, pero ahí se vio la creatividad, la unidad de la gente que simpatiza con la defensa del maíz. Se puso una cruz de pericón y se puso ahí. El pericón es para espantar el mayantle, que es el hambre allá en el estado de Guerrero. Bueno, pues aquí es para espantar también el hambre y la locura de los gobiernos para imponer estas reformas que van hacia las reformas del campo también. Y también una tamalada allá en Oaxaca que ofreció Francisco Toledo, con exigencia de la prohibición del uso de transgénicos. Y esta es la nota. Bueno, la anterior fue de Matilde Pérez y esta es de Jorge A. Pérez y Diana Manso. Y con esto damos por concluido nuestro semanario por la paz, con justicia y dignidad, enviando un saludo a las estaciones comunitarias, a las radios comunitarias, que repiten este servicio. Muy buenos días, Pauno Recio. Mexicanos, al grito de paz con justicia y dignidad. Estás escuchando Del Campo y de la Ciudad. Buenos días. Ya son 6:00 a.m. con un minuto, escuche usted, del campo y de la ciudad, y como la nueva normatividad es transmitir nuestro himno nacional a las 6:00 a.m, pues lo estamos haciendo, estamos respetando lo que se nos ha ordenado, con todo respeto. Y tenemos algunas llamadas antes de continuar con este programa. Vamos a seguir con los testimonios, pero... Perdón. Hoy sí no pudo llegar Juan Antonio Vázquez, pero milagrosamente llegó Isabel Argüello, quien nos está haciendo el paro también para atender las llamadas. Tenemos la llamada de Manuel Munguía, que dice: ya tenemos 32 años de estancamiento económico y una contrarreforma que sigue las pautas neoliberales que han favorecido la concentración de la riqueza en unos cuantos. Ahora las autoridades monetarias y financieras de México se curan en salud, previendo que la especulación en los centros financieros de Estados Unidos, con el anuncio de un probable incremento en las tasas de interés, puede traer el desequilibrio externo en México, que lo afectaría gravemente. Se observa que muchos especuladores están cambiando de largo al corto plazo en sus inversiones en lo que respecta a la posición de su dinero respecto de los instrumentos y productos financieros que se utilizan. ¡Uta, qué rollote! Está tremendo. A ver, está muy chiquita ya también la letra. Casi no le entiendo. A ver. Fuga de capitales, una devaluación, está favoreciendo una devaluación que desfavorecería a los empresarios, pero perjudicaría agudamente al pueblo de México, con más explotación, carestía y pobreza, amén del desempleo que se mantendría a pesar de lo que se diga, pues la reactivación del crecimiento no es automática. Hay que recordar que actualmente hay 500 trillones de dólares que flotan en el mundo sin ningún respaldo, en consecuencia ningún valor. Saludos a todo el equipo, muy técnico, amigo Manuel Munguía, muy economista, pero en efecto se refleja la preocupación por la devaluación del peso. Está bajando el valor del peso respecto al dólar. Bueno, ya se fue el señor Raulito Núñez y está con nosotros firmes el señor Ramiro Romero, el señor RR. Rosa Bedoya, escuchando como siempre nuestro bello e interesante programa, nos ilustra mucho. Denuncio que en el Seguro Social Hospital de Zona número 58 fui a visitar a un familiar y ahí tienen esperando a las personas que vamos a entrar de visita en plena calle. Se vino una tormenta y todos los familiares que están pendientes de sus pacientes nos mojamos. No se vale, porque estos hospitales se mantienen con lo que nos quitaron a los trabajadores durante 40 o 50 años. Es cierto. A mí me habían dicho, Rosa, compañera Rosa Bedoya, que últimamente no dejan que entre así mucha gente porque ha habido muchos asaltos adentro de los hospitales, incluso en el centro médico, que ahí hay más o menos circulación libre porque pues están todas las especialidades. Pues nos comentaron que ya ha habido algunos casos y por eso tienen que recurrir a estas situaciones, pero por lo menos una lona, ¿no?, para los que estamos afuera. A mí también me tocó, ahora que iba a visitar a mi hermana, también me tocó estar allá afuera, sentados en la banqueta. Bueno, Arturo Hernández, atención, Colonia Francisco Villa, ¿te interesa la donación del agua? La cobran como potable, está muy contaminada, de tener el cobro excesivo del consumo de luz, es alarmante, es un robo. Reunión este jueves en Úrsulo Galván, número 7, con el licenciado Francisco Diego, para tratar estos temas. La profesora Mercedes Macías Monroy agradece el trabajo de Marco, que está transmitiendo y que nos da información que por ningún otro medio podemos conocer. Agradezco a todo el equipo el hacer este enlace comunicativo entre el campo y la ciudad. Ojalá las autoridades de radioeducación, hagan caso de transmitir el programa un día más a la semana y una hora más, por lo menos con los mismos equipos. Pues ya se le ha platicado a la defensora del Radio Escucha estas inquietudes, pero pues está enterada, pero no se ha hecho gran cosa. Y nosotros pues, seguimos con las 2 horas los miércoles, 2 horas el jueves, y de ahí, de ese macho, no nos bajamos. Y Félix Cuevas saluda y dice que va a haber un ceremonial el 11 de octubre, y luego nos dirá dónde. Roberto Martínez, de San Andrés Tomatlán, dice: la muerte del diputado del PRI, del líder del PAN en Guerrero, nos hace ver, bueno, el del PRI no fue en Guerrero, el PAN sí, nos hace ver la inseguridad, pero los jóvenes en Michoacán, los normalistas y gente abatida en Iguala, ellos no importan, dice, son parte de la eliminación mundial planeada en Londres. Qué raro esto es. Los politécnicos han despertado su capacidad política. Demuestran un proceso social que se transformó. Viva los estudiantes que no se espantan de la policía. 2 de octubre no se olvida. Nos recuerda el curso gratis de arte y robótica. Arte y robótica, los sábados. Para mayor información que se interese, puede marcar el 20-64-14-62. Repito, 20-64-14-62. Ya son 6:08 a.m. Vamos a hacer una pequeña pausa con música. Música, como les decíamos, de los hermanos Yaquis y Oremes, que están siendo pues reprimidos por las autoridades estatales por estar defendiendo su agua y por oponerse a la defensa, más bien a la construcción de la cosa esa que se llama Acueducto Independencia. Vamos a escuchar la número 2. Esta es una pascola, es un poquito larga. Si vemos que está muy larga, pues ya la cortaremos. Son pascolas, música, Yaqui y Oreme. Por favor, señor RR. Es la 2. manera de danzar, de la felicidad de la pascola, y que la velocidad de la, del movimiento de los pies es extraordinaria, es este como sonaja, que sonaba, pues no, son tenavaris que traen en los pies y que suenan al, al ritmo de la danza, muy, muy, muy bonito. Ya son 6 de la mañana con 17 minutos, tenemos más llamadas. Ángel Cervantes, dice Marco y equipo ejemplar. Acaba de mencionar Marco a Lázaro Cárdenas al decretar el agua a favor de los yaquis. Apoyemos en agradecimiento esta memoria el movimiento estudiantil del Politécnico para que trascienda a todo mexicano que recibe la educación televisiva. De más de 100 carreras que puede el Politécnico formar la Red Nacional e Internacional de Televisión Pública, expropiando los canales privados que deforman a las sociedades. La idea del señor Ángel Cervantes, por un pueblo despierto. Mario García, un saludo a Marco y a todo su equipo, invita al 6º Festival de Medicina Tradicional y Herbolaria, Juan Badiano y Martín de la Cruz. Esto el próximo, en Xochimilco 2014, perdón, este viernes, sábado y domingo, estos que vienen, en la explanada del Foro Cultural Quetzalcóatl, centro histórico de la delegación. Para mayor información puede consultar el Facebook, en el Facebook buscar como Cultura Autóctona Xochimilco, o en la página www.festivalculturalautóctono, pegado, todo pegado, Festival Cultural Autóctono Xochimilco.com. Repito, www.festivalculturalautóctonosochimilco.com. Alfonso Hernández, hablando del tema de inseguridad en Ecatepec, hay que cuidarse de los policías municipales, dice. El pasado sábado 27 de septiembre, una patrulla levantó a un vecino, Pablo Sánchez, que se estaba echando unas chelas seguramente en la calle, bebidas alcohólicas, dice, y pues no lo ha, no ha aparecido hasta la fecha. Y pues sí, está feo eso. Bueno, pues es, ya no se sabe si las policías o los ladrones, quiénes son los malos, pero hay que estar a las vivas. El ingeniero Chavarría nos marcó para enviar saludos a Marco y al equipo. Y comenta, me siento un poco mal porque he hecho propuestas a las autoridades de que solamente con las energías limpias se puede ayudar a la gente afectado por los ciclones, como el uso de calentadores solares. No han hecho caso. Con estos, con hechos se puede ayudar, no con palabras. Bueno, para mayor información, o el dato de contacto del ingeniero Chavarría es el 58 42 02 71, repito, 58 42 02 71. Y Juanito Hernández Luz dice, el fin de semana, bueno, nos recuerda también lo de Xochimilco, en el Centro Cultural Quetzalcóatl se realiza el 6º Festival de Medicina Tradicional y Herbolaria, es viernes, sábado y domingo. Un saludo a Marco y a su equipo. Este es un yecaso, dice. Es una clave que tenemos para reírnos con Juanito. De Tilantongo, allá en Oaxaca. Ya son 6 de la mañana con 20 minutos y cachito. Vamos a escuchar uno más del... Son testimonios ya más pequeños, pero todos son interesantes, importantes. Sobre la urbanización y los megaproyectos en el DF y zonas aledañas, vamos a la 18, por favor, el señor RR. Vamos a escuchar este testimonio. No doy nombres porque la gente no se presentaba y estaban hablando en diferentes mesas. Esto es lo que alcanzamos a cachar. Estas son las palabras. Por unas mega, le llaman que una ciudad compacta y vertical y dinámica, y quién sabe qué tantos nombres le ponen. Lo lo que es cierto es que se están construyendo megaedificios, quién sabe para quién. Ayer hubo un foro en donde explicaron vecinos que se fueron a recorrer estos edificios nuevos que hay por todas que se están construyendo, y la mayoría están vacíos. Se supone que son para oficinas, pero están vacíos. Entonces se exponían que se trata ahí del lavado de dinero, de generar una burbuja inmobiliaria que nos puede repercutir en una crisis importante. Están con la especulación del uso de suelo. Les pongo un ejemplo: está el pueblo de Joco, que es el pueblo más atacado por estos megaproyectos. Yo soy vecina del pueblo de Joco, yo soy de la colonia General Anaya, y lo que tenemos, bueno, este proyecto de Mítica, que tal vez ustedes ya lo hayan escuchado, es una megatorre que se piensa hacer ahí cerquita de Coyoacán, que va a impactar a 3 delegaciones: Álvaro Obregón, Coyoacán y Benito Juárez. En cuanto a servicios, movilidad, la electricidad, el servicio de energía, se ha generado muchos problemas. Pero ¿qué está pasando? La gente que vive ahí cerca, que son de barrios y pueblos, por ejemplo, una vecina le llegaba el predial hasta hace 2 años de 2,000 pesos, que ya era caro, ahora le llega de 30,000, y así están haciendo con toda la gente para expulsarla. Lo que quieren es quedarse con esos territorios, porque como eran islotes antes en la época precolombina, eso les va a permitir construir sus torres que quieren, porque en el resto del territorio hay agua muy cerca, no pueden perforar. Entonces es una agresión muy fuerte, en principio a los barrios originarios y después al patrimonio de todos nosotros. Entonces, nosotros sí nos hemos trabajado o juntado en redes sociales, porque es lo que más se comunica o facilita la comunicación en la ciudad. En la ciudad, la mayoría de las colonias empezaron nos empezamos a vincular, y por supuesto hemos salido a la calle. Se está preparando y es lo que queremos hacer, una asamblea ciudadana para el 6 de septiembre y posteriormente confluir en el movimiento de los 100 años de Zapata. En toda la ciudad queremos hacer un contundente pronunciamiento, porque la ciudad es de todos y para todos, igualmente el país, y en eso esperamos que confluyamos con todos los que están acá presentes. Pues esta fue una más de las voces hablando en el encuentro por la tierra, el agua y la vida allá en San Salvador Atenco. Como son chiquitos, vamos a juntar de dos en dos, bueno, uno por uno, pero pares antes de poner más música. Aquí nos habla otra persona, otra compañera, acerca de el Tribunal Permanente de los Pueblos, este tribunal ético, que no jurídico, más bien ético, no puede mandar a la cárcel a nadie, sino se irían muchos al bote. Es ético simplemente, pero de un gran valor, que está ocurriendo en México, y aproximadamente en noviembre van a ser las últimas audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos, que aquí también hemos estado transmitiendo. Y sobre las luchas compartidas a través de este tribunal es el siguiente testimonio, señor RR, es el 19. Compartir las luchas a través del Tribunal Permanente de los Pueblos. Cada lucha, cada defensa que hay en cada región, pues de repente pueda tener su resonancia con las demás, ¿no? Un poco la idea de que ya ninguna lucha se quede aislada, solita, porque finalmente estamos compartiendo todo el territorio nacional, está ahorita bajo amenaza muy muy brutal, ¿no? Que por pozos de petróleo, que por geotermia, hidroeléctricas, mineras, que por siembras de transgénicos, la soya transgénica, etcétera, etcétera. Si vemos el mapa del territorio nacional, pues prácticamente no hay una región que no esté viviendo un drama, ¿no? Un drama de, de despojo y de devastación ambiental. Tan es así que son centenares de luchas que ya han construido, por ejemplo, en el Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, que es otro nivel de denuncia y de fortalecimiento y de confluencias, y que nos va a permitir tener también una ventana que se abre a nivel internacional, que es muy importante, porque lo que vivimos en México no es solo en México, sino en muchos países de América Latina y del mundo, ¿no? Y poder decir afuera lo que está pasando aquí también es muy importante, es parte de la estrategia, ¿no? Entonces, todos los casos que cada quien trae, pues son importantes. Hay unos más dramáticos que otros, pero todos son importantes porque pues todos son de la gente, ¿no? Lo que hemos visto en los andares con las comunidades es que a veces es poquito lo que falta de información para que se entienda de dónde viene todo eso que se vive en las comunidades. Muchas veces la gente lo vive, lo sufre, pero sin terminar de entender por qué, de dónde viene, ¿no? O sea, cómo está todo ese entramado que viene desde lo global, ¿no? Con los tratados de libre comercio y todo eso. Y entonces a veces lo de la información sí es fundamental, y a veces lo vemos como un gran problema, ¿no? Cómo vamos a compartir toda esa información, y a veces no es tan complicado, basta con bueno, obviamente es conocer bien dónde estamos cada quien y saber qué es lo que la gente necesita saber, y ya que lo sabe, pues como decía hace rato el compañero, las mismas formas tradicionales de cada región ayudan a que se organicen esos espacios más regionales. Pero creo que aquí lo que estamos intentando hacer en este encuentro y en estas jornadas es eso, de que lo podamos compartir, ¿no? Lo podamos compartir. Es la información, obviamente la comunicación, todos los puntos de información que requerimos todos conocer mínimamente, ¿no? Y ahí podríamos hacer acuerdos, una especie de listado, por ejemplo, aquí en esta mesa, qué es lo que pensamos que nos falta en cada región donde estamos, ¿no? Para compartir y ver dónde ya existe, ¿no? La propuesta de la compañera de una página web suena muy bien. Yo luego me pongo a pensar, híjole, una más, pero está bien, porque esta puede ser muy muy amplia, pero ahí habría que ver los vínculos con toda la información y todas las páginas que ya existen, cómo vincular exactamente, hacer las confluencias, ¿no?, entre todos también en esos niveles. Pues fue la voz de Katy Mariel, quien compartió su experiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, allí entre las mesas de las comunidades y organizaciones que estaban denunciando sus broncas y compartiendo sus anhelos. Bueno, ahí se habló también del Tribunal Permanente de los Pueblos. Ya son 6 de la mañana con 30 minutos y está usted escuchando Del Campo y de la Ciudad, que sí existe, ya son 25 años de este programa. Y estaba yo hojeando un librito que me encontré aquí, que dice La Historia Reciente, Testimonios y Remembranzas de Radio Educación. Por lo visto, pues el programa no existe para estos testimonios y remembranzas después de 25 años. Tampoco existimos las personas que lo hacemos. Bueno, pero aquí estamos y seguiremos haciéndolo, aunque no somos de base, no quiere decir que no existamos. somos freelance, y es el costo de la libertad. Este es el costo de la libertad. Pero bueno, nada más lo menciono porque se me hace chistoso. También nosotros hacemos la radio, aunque no seamos de base. Así está la cosa, desigual y combinada hasta aquí en Radio Educación. En fin, Juan Alcántara nos llamó de la agrupación de locatarios, invitando al mercado, primera sección Aragón, cerca del metro Aragón, a las 18:06 de la tarde, para hablar sobre la ley hacendaria y el hoy no circula. Unificados es como podemos vencer al enemigo que nos impone su ley. Y solicita que el programa se retransmite o se amplíe al resto de la semana, como otros lo han hecho anteriormente. Gloria Albarrán felicita al programa y manda saludos al equipo. Manifiesta su desaprobación a las reformas y su apoyo al movimiento estudiantil del Politécnico, que creció, que creció. Ayer hubo una mega movilización interesante. Bueno, Joel Ansaldo. Joel, ¿no será Juan? Bueno, invita a la presentación de la versión radiofónica de la novela La misión del Espinal, mito, tradición y actualidad de la danza azteca chichimeca, de la danza del autor José Antonio Cruz Ramírez Tlacuilo. Esta se llevará a cabo el sábado 4 de octubre a las 13 horas y ahí se presentarán. También se van a presentar los nuevos volúmenes de la serie Memorias de Momoshko, del maestro bilingüe José Concepción Flores Arce Xochime, el domingo 5 de octubre a la 1 de la tarde. Ambas presentaciones en el Auditorio Tlaloc del Museo Nacional de Antropología, en el marco de la Feria del Libro de Antropología. Es Juan Ansaldo, no es Joel Ansaldo, y una pequeña equivocación. Entonces, la misión del Espinal es el sábado 4 de octubre, y las otras series de Memoria de Momoshko y basado en el trabajo de Xochime, del maestro Xochime, es el domingo 5, ambas en el marco de la Feria del Libro de Antropología. Para más información puede usted marcar a Seacatl o a Juan Ansaldo al teléfono 5549-1882, 5549-1882. También Margarita López de Querétaro nos llama, felicita a todo el equipo y dice: extraño a Juan Antonio Vázquez en los teléfonos, pero nos hizo el paro Isa, y ella sí estuvo muy atento. Casualmente, milagrosamente llegó y no llegó Juan Antonio. Creo que es su primera vez que no llega. Bueno, una o dos veces en 4 años o 5, y no podemos exigirle. Él tampoco está en la historia reciente de Testimonios y Remembranzas, porque si nosotros no nos pelan, menos a los que nos apoyan de manera incondicional. Pero bueno, ya son 6 de la mañana con 35 minutos prácticamente. Escucha usted el campo y de la ciudad. Vamos a hacer una pausa musical, y este es un son. El disco se llama Sembradores de Maíz, a propósito del Día Nacional del Maíz. Seleccioné esto, igual que la semana pasada traje canarios, son los rituales de la Huasteca, a propósito del maíz y de estas fechas que la gente agradece las cosechas. Vamos a escuchar el maíz negro, que es un son para la danza de los sonajeros. Es un son náhuatl. 6 de la mañana con prácticamente 38 minutos, bueno, 37 y medio. Y está usted escuchando Del Campo y de la Ciudad, que sí existe, 25 años transmitiendo y dando también otra opción radiofónica aquí en Radio Educación, con la anuencia de nuestros hermanos y hermanas radioparticipantes. Y también acostumbrados a compartir la palabra, lo estamos haciendo del encuentro en defensa de la tierra, el agua y la vida. Vamos a escuchar el 20. El 20 escuchamos anteriormente lo del Tribunal Permanente de los Pueblos, y esto es de una iniciativa que se llama Agua para Todos, Agua para la Vida. Escuchemos. La lucha de Agua para Todos, Agua para la Vida ha frenado algunas iniciativas. En Oaxaca se logró frenar que le cedieran el agua también a las grandes corporaciones. La defensa de la tierra implica tener acceso al agua. Esto es un tema, además de un agua equitativa, de calidad para todos los pueblos, que no le dé prioridad a la minería, que no le dé prioridad al fracking, ¿sí? Es no darle prioridad a los agroexportadores, garantizar agua para el campo, pero no para que éstas exporten la forma de lechugas o de jitomates a un costo enorme para beneficiar a muy pocos agroexportadores. Cuando estamos hablando de la lucha en contra de la destrucción del campo, estamos también hablando del agua. La fracturación hidráulica, este método para destruir los acuíferos con inyecciones de 9 a 29 millones de litros por pozo, que arruina todo el subsuelo y los cuerpos de agua, es un tema que también está ligado a el interés de Peña Nieto para hacer una siguiente ola de reformas ligada a la anterior, la reforma energética. Ahora viene la reforma del agua. Comunidades, ejidos, universidades, comisiones de cuenca, tenemos desde hace 2 años una propuesta que se ha ido construyendo entre todos, ¿sí? Decimos que a la protesta hay que juntarle propuestas, y esa propuesta viene en una propuesta de ley general de aguas que también se explica. Y en este momento estamos combinando formas de lucha desde las comunidades, desde las universidades, desde las cuencas. Lo primero, pues, es naturalmente que haya organización en la comunidad, organización local. Muchas inundaciones, muchas rupturas de la tubería, captación de agua de lluvia en escuelas, hay que se pueden resolver con nuestras propias fuerzas a nivel comunidad, escuela, barrio, ejido. Y por ahí pensamos que hay que empezar, valiéndonos por nuestras propias fuerzas para manejar el agua de lluvia, para evitar inundaciones, para trabajar la tierra. Dos, el apoyo técnico, unidos a universidades y a otras organizaciones que puedan darnos alternativas que sean más racionales, más sanas, que la destrucción y el despojo que quiere imponer el gran capital extranjero y nacional. Y cuatro, también la lucha legal a través de una campaña de firmas que estamos buscando para acompañar la iniciativa de Ley General de Aguas. Esta información es importante porque si podemos ponerle un buen debate en el otoño a esta iniciativa de Peña y sus aliados, si podemos ponerle un tope a las reformas, pues vamos a estar listos para construir fuerzas, acumularlas y voltear la tortilla más adelante. El agua es un tema muy noble, a todos nos toca, y entonces la invitación a que estemos juntos dando la lucha por la tierra, el agua y la vida desde el día de hoy y hasta la victoria. Gracias. Pues fue, él también lo reconoce, es Pablo Moctezuma, quien trabaja en ese ámbito desde la UAM y desde... Esa es su trinchera, digamos. El agua para todos, agua para la vida. Ya son 6:43 prácticamente, escucha usted, del campo y de la ciudad. Gregorio Díaz nos marcó para saber si aquí en Radio Educación se tiene confirmada la renuncia de la señora Yolosochil Bustamante al frente del Poli. Y por otro lado, felicita a los estudiantes por la movilización de ayer. Saludos a Marco y Sergio. Pues yo no tengo elementos para confirmarlo. Hace rato me quise meter a ver qué había ocurrido, pero a las 7 que concluye este programa está el avance informativo, entonces seguramente ahí lo mencionarán. Y Alicia Padilla lamenta la inequidad de la educación por no tomar en cuenta del campo y de la ciudad, y agradece a Marco las grabaciones y compartirlas del encuentro en defensa del agua, digo, de la tierra, el agua y la vida. Para mayor información sobre el taller de salud integral, marcar el 56 71 36 46, repito, 56 71 36 46. Estaba yo leyendo un libro, pero tampoco es así de lo más reciente, ya tiene 6 años ese libro, pero de todas maneras señalo la ausencia del campo y de la ciudad, y como si no existiera, tenemos 25 años, también le damos un rostro a la emisora, aunque seamos freelance, existimos y seguimos haciéndolo. Bueno, a continuación vamos a escuchar otro testimonio ahora de la experiencia de los compas de Cherán, allá en Michoacán, su gobierno del pueblo, del encuentro en defensa de la tierra, el agua y la vida. Escuchemos a los hermanos de Cherán. Nosotros actualmente tenemos nuestra ronda comunitaria, al igual que dijo el compañero, no le queremos ni por el pensamiento nos llamó, llamarle policía comunitaria, porque el hecho de ser policía está corrompida, está coludida con la delincuencia, coludida con los partidos, o sea, todo eso. Nosotros en este momento, con el gobierno que tenemos y con el fallo que nos dio la Suprema Corte de Justicia el 29 de mayo del 2014, pues nos da la certidumbre de poder nosotros seguir organizando nuestros procesos de nombramiento de autoridades a través de nuestra autodeterminación, o como comúnmente lo llamamos, a través de nuestros usos y costumbres. Y si eso lo sabemos aplicar, pues tenemos el control de todo. Actualmente, ustedes saben, a nivel nacional se está implementando lo que es el mando unificado, ¿sí? Que no es otra cosa más que el gobierno federal tome el control de los cuerpos policíacos en todos los niveles, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. El presidente municipal ya no tiene control sobre la policía municipal. El control lo tiene la autoridad federal. Nosotros como comunidad no le entramos a ese bando unificado porque creemos que es una política más de sometimiento, una forma más de cómo controlar a las comunidades, y entonces nosotros estamos en contra de todo eso. También, ¿cómo podemos implementar, cómo podemos seguir, cómo podemos rescatar, recuperar toda esa cultura que hace rato decían, todos esos saberes, esos conocimientos de nuestros ancestros, de nuestra gente mayor? Pues a través de la educación, y para eso también se tiene que implementar pues un programa educativo. Nosotros en la comunidad implementamos un pequeño programa que se dificulta, es cierto, se dificulta, pero ese programa tiene que contener primeramente el rescate de la identidad, porque también si nosotros no nos identificamos como indígenas, no se puede pelear, ¿sí? No por el hecho de que uno no sepa hablar una lengua, un idioma, no quiere decir que no seamos indígenas. A veces nos vamos con esa idea de que solamente el que sabe hablar una lengua, un idioma, es indígena. No, nosotros decimos que para ser indígena tenemos que ser de las comunidades, ¿sí? Asumirnos primeramente nosotros como comuneros. Yo, por ejemplo, soy de Cherán. Cherán es una comunidad que no fue colonizada, ¿sí? La forma como nos colonizaron a nosotros fue a través de la cruz, la religión, pero es una comunidad que no es mestiza, es 100% como indígena. Actualmente se habla poco el purépecha, pero se habla. Entonces, ese es uno de los pilares fundamentales. La educación va en ese sentido. Este gobierno, cuando toma el control, también hace rato lo comentaba, a la hora de construir su plan de desarrollo, nosotros lo hicimos, bueno, lo coordinamos. Quien construyó el plan de desarrollo fue la comunidad en reuniones, así como estamos ahorita en mesas de trabajo. Toda la comunidad fue partícipe de elaborar y de participar para construir el plan de desarrollo, que es bajo el que se rige una autoridad. Una autoridad tradicional, pues, ¿qué es lo que hace? Manda a hacer sus planes de desarrollo, gente detrás del escritorio, sin siquiera saber las necesidades. Y bueno, nosotros creemos entonces que esa es una de las formas como podemos contrarrestar estas políticas de despojo, estas políticas neoliberales, que escuchando todas las experiencias, todos tenemos algo en común, ¿sí? Entonces, nosotros de esa manera nos organizamos y creemos que es una manera muy importante, es ocupando los espacios de donde se gobierna, ¿sí? Entonces, de ahí lo dejaría, nada más. Gobernar, mandar obedeciendo, es lo que nos señala aquí, de acuerdo con los cánones de las culturas, de las diversas culturas indígenas, en donde el gobierno es de todos, participan los consejos, participan desde el topil hasta el presidente municipal, y esa es una gran enseñanza de gobernanza para las poblaciones, para el país, para los mexicanos. Lo que pasa es que nos fuimos con la finta del derecho romano individual y dejamos de mirar hacia nuestros pueblos, hacia nuestras culturas. Ahí está la palabra de los pueblos de Cherán, hablando del gobierno. Más adelante, en el encuentro de Atenco, además de todos los que hablaron acerca de los bosques, de las luchas, de la urbanización, la minería, la tradición, aparte de esto, al final del encuentro, las personas que no pudieron participar en la primera parte del encuentro, estuvieron en las mesas pero no pudieron dar su palabra en plenaria, pues aquí traigo todavía un montón grabadas y no va a dar tiempo de transmitirlas. Me faltan 10 sobre agandalle de ríos, elaboración de presas, aerogeneradores, termoeléctricas, represión, megaproyectos, minería, en fin, fracking, que es muy importante recordar lo que es el fracking, que aquí ya hemos hablado de eso. Pero vamos a escuchar una pequeña pieza y a ver si nos da tiempo de otro testimonio. La número 2, señor RR, es una canción, Rarámuri, de fertilidad, canción chiquita. Oh, Pues sí, lo que escuchamos fue una canción de fertilidad, Rarámuri, Tarahumara también les dicen. Son 6:53 y sí, sí nos da tiempo de poner un testimonio más. Todavía me faltarían algunos que pues dejaré para otros programas. Hay que escuchar todas las palabras van a darnos una idea de lo que está pasando en nuestro país. Aquí tenemos de Nayarit, de Juchitán, de Huesca, en el estado de Puebla, de la Sierra Norte, de San Dionisio del Mar, de los Isoni, en fin, hay con qué. Vamos a escuchar palabra de hermanos Huichol, es un representante, acerca de la privatización de un río y la elaboración de una presa, a ver qué nos dice. 22, ¿verdad? Señor RR, adelante con Nayarit. Saludo con gusto del pueblo Nayarit, del estado de Nayarit, representante del Consejo Intercomunitario que agrupa a campesinos, ejidatarios, comuneros, pescadores, agricultores, ganaderos de toda la cuenca del río San Pedro, Mezquital, río que nace en la Sierra Alta de Durango y que atraviesa toda la parte central del estado de Nayarit. Pertenezco al pueblo Nayarit, es un pueblo ya reducido de por sí en el aspecto territorial y que en estos momentos está siendo amenazado por la construcción de una presa hidroeléctrica que denominan Las Cruces. Esto es este el momento para hacer esa denuncia pública, hacerlo visible, porque en el estado la prensa habla maravillas de esta obra, habla de una aceptación social, cuando es completamente falso. En las comunidades indígenas de la sierra que no aceptan esta obra, decirles pues de que si se construye esta obra se estaría afectando 18 sitios sagrados del pueblo Cora, se afectaría también un centro ceremonial del pueblo Vidárica, este centro ceremonial ancestral de indígenas viráricas que viven en Jalisco, Durango y Nayarit. Esto es motivo de preocupación y molestia por esta obra que ya está en una etapa de estudios, en una etapa de estudios, y que el gobierno de manera muy hábil ha dispersado a los pueblos indígenas, ha dividido en el interior de las comunidades indígenas para poder avanzar en este proceso, en esta etapa que denomina estudios previos. Decirles pues que nos sumamos a las causas de todos ustedes, de las organizaciones aquí presentes, que el sentir es el mismo. Y bueno, el pueblo Nayarit, en esta es la primera ocasión que se ve en esa situación de estar aquí planteando un asunto que se debió responder allá con los gobiernos locales, lo cual para nosotros no ha sido posible, primeramente porque no nos escuchan, no nos hacen caso. Es pues para nosotros sumamente importante el poder compartir esta problemática y que juntos podamos hacer algo. Veo que no nada más sucede en nuestro estado, sucede en muchas partes del país, y considero que en esta lucha, bueno, pues todos tenemos que darnos la mano. Ese es el mensaje que yo les traigo por parte del pueblo Nayarit, por parte de los ejidatarios de la costa, ya que si se construye la obra se estaría dando un ecocidio tan grande en toda la región, va a devastar ecológicamente toda la zona, y en el aspecto cultural estaría acabando con nuestras tradiciones y nuestras costumbres milenarias, ya que en estos sitios sagrados es donde el pueblo lleva ofrendas, lleva la voz, las oraciones a estos lugares, lo cual para nosotros es sumamente grave lo que está sucediendo en nuestro estado. Ese es mi mensaje y muchas gracias por escuchar. Me equivoqué, dije Wirarica y es Nayarit, pueblo Nayarit. Son 6:57 y nos llegó una llamada de Pedro Gabriel García, que invita al Foro 68 que vivan los estudiantes este día, el día jueves mañana, 2 de octubre a las 13 horas, en el auditorio de la sede de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en el local de la sección 9 en Belisario Domínguez número 32. También invita a sumarse al acopio de víveres para apoyar a los compañeros de Ayotzinapa. Y ¿qué más quería yo consignar? Nada, más bien simplemente desear que tenga usted muy buen día, que mañana hay movilizaciones diversas para conmemorar el 2 de octubre, que no se olvida ni se olvidará en la historia de la nación. Hay cosas que no se olvidan positivas, pues esta cosa, esta masacre no se olvida y es un símbolo de lucha. Vámonos, señor Ramiro Romero, porque aquí espantan. Pues este fue su programa del campo y de la ciudad. Una vez más.